¿Cómo les va? Muy buen día, bienvenidos a esta Racing. Iniciamos este jueves 15 de mayo de esta manera, escuchando a Gustavo Cerati con Soda Stereo. 4 años se cumplen hoy de este lamentable hecho que lo viene azotando a Gustavo y a su familia, y queríamos desde aquí, aquellos que realmente lo sentimos mucho y como un ídolo musical, dedicarle el programa, y seguramente escucharemos a lo largo del mismo versiones, ¿sí?, de Soda Stereo y de Gustavo Cerati solista. Rubinstein, ¿cómo le va? Buen ¿Cómo día? Anda? ¿Cómo anda, amigo Karen? Bien, muy bien, la verdad que bien, tranquilo, después de una jornada plagada de fútbol, entre Copa Libertadores, entre Nacional B, entre novedades e informaciones que por supuesto tenemos en el mundo Racing. Uh-huh. Y aquí estamos disfrutando un desayuno aquí con compañeros, con amigos, en esta mañana. Mañana, luego de una lluvia tremenda. Sí, llovió mucho a la noche. Trememunda, dirían algunos. Sí, diría Nico, mucho, tremenda. Mucho trueno, mucho sí. Relámpago. Uh-huh. Y bueno, aquí estamos esperando a ver qué tiene del otro lado Mr. Paradise, para ver si el truco este que hacemos. Yo ya gané, yo ya creo que en dos. ¿Cómo que ganó? Sí, yo gané, cuando hablamos. Jugaron una carta cada uno y jugaron 2-4. Uno de Basto y el otro de Copa. Pero Paradiso a Coca no lo descartó. Y sí, sí, pero tampoco lo dio por seguro. Es un truco muy largo este. Es demasiado, me parece. Pero ¿no? Vamos a estar con Paradiso, obviamente, desde Avellaneda, confirmándonos qué situación al día de hoy. ¿O en qué situación al día de hoy está el tema técnico? Vamos a estar hablando del primer equipo, porque Fabio Radaeli sigue trabajando durante la semana, preparando al 11 titular para enfrentar a Godoy Cruz en Mendoza. Partido clave para Godoy Cruz, ¿eh? ¿Puedo hacer un mínimo paréntesis? Que no se enoje nadie, lo que voy a decir es una sensación que tengo y que pienso. No me digas una sensación, porque es una frase casi que nefasta, amigo. Bueno, perdón, entonces es una opinión personal que tengo. Ah, ahí estamos bien. ¿Vieron que en un año y medio se puede hacer las cosas bien? Por supuesto que tenés. No, bueno, pero pará, necesitás de un montón de factores, necesitás de la suerte, claro está, pero la suerte no va solamente con el viento. Para que tengas un poco de suerte también necesitas tener un buen plantel, buenos jugadores. Y San Lorenzo eso lo consiguió. Más allá de la instancia que lleguen en Copa. Hace un año y medio, lo hablamos siempre, estaba jugando una promoción, llegó Tinelli, Lames y compañía, y empezaron a hacer las cosas bien, no solo por reforzar un plantel realmente rico, porque trajo jugadores de 10, creo que 4 o 5 son importantes. Y te diría que un poquito más, ¿eh? Bueno. Importantes apellidos, decís vos, pero en juego hubo jugadores. El lateral izquierdo tuvo una gran temporada en San Juan. Y bueno, que Racing lo quiso, sí. Y automáticamente... Y se lesionó Cauterucho, que venía siendo Cauterucho. Por eso digo... Quizá podemos hablar de que el campeonato pasado, que San Lorenzo sale campeón con muy poquitos puntos, no sé si hablamos de suerte, pero digamos, insisto, hay que acompañarla. Pero después de salir campeón... ¿Y este campeonato en cuántos puntos te pensaba salir? La Copa ya tiene 34, River, te pagarán con 37. Bueno, no sé. Lo que decía es que San Lorenzo fue a buscar al técnico ideal para afrontar esta competencia. Yo me encantaría preguntarle a Lamen si San Lorenzo no jugaría Copa si hubiese sido el técnico. Si hubiese sido el técnico. Pero eso es lo que te quiero decir con esto es que hay que ir a buscarlo a Gareca. Digamos, puede salir bien o puede salir mal, pero vos tenés que tener la ideología clara y vos tenés que ir a buscarlo a Gareca. Entonces me gusta también ver el otro lado, para ver que se pueden hacer las cosas bien. Más aún... Por supuesto que con plata, nada gratis. Sí, no. te puede salir bien un Coca, te puede salir bien un... Que acaba de ascender, ganó. Bueno, por eso digo, te pueden salir bien algunos puntos que no son tan caros como parecen. Pero se puede hacer las cosas bien. Entonces hay que ir a buscar al técnico, sí, indicado. Que no te asegura nada. No, está bien. Pero por lo menos... Hay algo que voy desentendiendo en esta situación, pero lo voy a meter en la discusión. ¡Atención! ¡Es un buen momento, Don Niembro! ¡Ah, Don Niembro! ¡Atención! ¿Cómo le va? Buen día. No, buen día no creo, Paradiso. Muy bien, bárbaro. Claro, llovió, está todo embarrado. ¿Está bien usted? ¿Se encuentra tremendo bien? Lo que llovió, amigo. Mamita querida. Tiene que practicar ¿Qué? No, porque Paraíso es amigo de Mostaza y lo teníamos a Mostaza una vez por semana, ¿se acuerda? Cuando Racing creo iba que, mal. Sí, sí, creo que después de un, hay que ver si un duelo próximo, lógico. Quien sea el próximo técnico de Racing, Paraíso tiene que empezar a hacer amistades, ¿no? Hacer amistades para. Sí. Para hacerlo él, o sea. Sí, no, es muy difícil. Es único. Hay que estudiar. Es único. Hay que es único. Hay que pero por ahí hablamos como estás dentro de un tiempo, ¿eh? Después que pase este duelo lógico de haber dejado Racing, por ahí hablamos en algún momento. Paraíso, varios temas. Sí. Tema técnico que va a seguir siendo una novela. Ya lo has dicho vos, Leo, esta semana. Olvídense de tener alguna idea, alguna puntita. Hay que esperar luego que termine el campeonato. De hecho, faltan pocos días. En 3 días, 4 sí. Termina el torneo. Con lo cual tampoco es que hay que esperar un montón. Vamos a hablar de esto. A ver qué surge en el día de hoy. O qué surgió en las últimas horas del día de ayer. Y vamos a hablar obviamente en un rato nada más del equipo. De lo que está pensando Radaeli. En un sistema táctico totalmente diferente, ¿no? Con este mismo plantel Radaeli está pensando un 4-2-3-1, un 4-3-3. Y tratando de darle otro vuelo, ¿no? A este equipo, que es muy difícil que este plantel dé otro vuelo más que el que vuelen todos y se vayan. Pero bueno, esperemos a ver qué es lo que ocurre en la práctica del día de hoy. Arranque titulando por donde quiera, amigo. Del equipo vamos a hablar sobre el cierre del programa de hoy. Muy bien. Pero vamos a hablar del tema técnicos. Ajá. Yo diría que, ¿se acuerda que en los últimos días le dije, agarre la lapicera, usted tiene una lista ahí? Sí. Vaya tachando. Pero yo taché a Coca lo taché del lado de Rubinstein con lápiz. Me dijo usted, táchelo con lápiz. Yo lo taché con lápiz. El lápiz que tachó el nombre de Coca, ¿era sí. HB? Sí. Agarro uno más grueso y vuelvo a tacharlo. Ay, che. Bueno. Siempre con lápiz, ¿eh? Siempre con lápiz, ¿no? Pero le hago más fuerte, más fuertecito. Uno más fuerte. Sí, sí, porque yo tengo que Newell's lo tiene ahí en la gatera. A Falcioni no lo vamos a tachar, se va a Colombia, no estaba en el plan. A Falcioni, no hay que tacharlo. No, por lo menos por ahí, yo a mí no me dijo, por eso, agreguelo, yo no lo agregué. Es un dato que se va a Colombia, no nos importa. Es un dato. Vale. Otro dato es que la Universidad de Chile tiene un nuevo técnico. Sí. Lasarte. Que es Lasarte. Y que ya había dicho días atrás que corría Gareca a un lado. El técnico de la Católica. Berizzo era la primera opción y Berizzo tiene casi todo arreglado con el Celta de Vigo, con lo cual estaremos hablando de otra cosa. No quedan muchos. No quedan muchos, pero Leo, tengo un punto. A ver, luego, ¿sí? ¿En qué lugar me lo ubicás? No, pero pará, porque ayer Paradiso, sí. Vamos con esto, porque ayer Paradiso... Uh-huh. Comentaba que había un técnico que no estaba trabajando, sí, muy identificado con Racing. Ajá. ¿No es así, Paraíso? Sí, es así. Bueno, a ver. Se reunieron en el fin de semana y lo analizan como una opción. No está dentro de las prioridades, pero el nombre de Claudio Úbeda es una chance más, una opción más. Claudio, buen día. Diego Coren, de esto es Racing, te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Diego, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, mira, Leo Paradiso nos informa de Avellaneda que hubo una reunión, que pasaste a ser una de las opciones. ¿Cuánto hay de cierto en todo esto? Mira, yo tengo una relación bastante particular con Víctor y me he reunido muchas veces con él y vivimos permanentemente estando en contacto a través de un amigo en común. Y hemos estado hablando, es verdad, la semana pasada hemos estado hablando y bueno, él me transmitió que la prioridad absoluta iba a ser la de tratar de que llegara Gareca y de no ser así entrábamos en un perfil de entrenadores que ellos estaban buscando en los cuales también podía cuadrar yo, así que básicamente después hablamos de un montón de cosas con respecto a lo que es el club y a cómo está el club y a lo que necesita el club, pero en líneas generales la reunión pasó por ahí. Me imagino, Claudio, estamos hablando con Claudio Úbeda, capitán de aquel 2001, campeón con nuestra querida academia, ayudante de campo del Coco Basile en su última etapa en Racing. Claudio, imagino la expectativa que te genera esto, ¿no? Tener esta chance, más allá de que Víctor Blanco te haya dejado claro que Gareca es la opción número uno, reitero, imagino que te genera un montón de cosas, ¿no? Digo, de sentimientos hacia lo que puede llegar a pasar. Sí, obviamente que sí. Yo desde el momento que dejé de ser jugador y me recibí de entrenador y empecé a trabajar como entrenador, mi objetivo principal en mi carrera era en algún momento poder llegar a dirigir Racing. Me he preparado mucho para eso, siento estar preparado para poder hacerlo, y si no es en este momento, tendré que seguir haciendo mi trabajo para poder llegar a lograrlo en algún momento, teniendo en cuenta de que yo he estado 11 años en el club y obviamente que no alcanza con el solo hecho de haber estado y haber dejado una huella en el club, sino que uno tiene que también estar preparado para que la situación no te desborde tampoco. Claudio Martín Rubinstein, buen día. En estas reuniones o charlas que tenés o que tuviste con Víctor, más allá de que él te manifestó que Gareca es la prioridad, ¿hablaron un poco de tu proyecto particular? Porque siempre se habla de los proyectos, si un Carracing quiere un técnico joven, si está ligado con el club mucho mejor, vos conocés a la mayoría de estos futbolistas de este plantel. ¿Te preguntó y hablaron un poquito del proyecto Claudio Úbeda? Sí, la cuestión pasa, bueno, cuando uno enfoca un perfil en la búsqueda de un perfil de un entrenador, busca también que abarque todos los aspectos que necesita el club o que quiere la dirigencia para con el club. Y en ese rubro está la de que sea un entrenador joven, con sistemas de entrenamientos nuevos, que tenga una visión de mirar mucho las divisiones inferiores, de tratar de tener una conexión directa con inferiores para poder fomentar eso, que los jugadores de inferiores puedan llegar bien formados a primera y tengan las posibilidades que hemos tenido todos los jugadores cuando nos ha tocado empezar. Y también básicamente la de la intención de juego que buscan en los entrenadores que Racing está buscando, que sea de equipos que permanentemente salgan a proponer. Creo que es lo que necesita Racing, tener protagonismo. Racing es grande y más allá de las capacidades que hayan tenido o no durante el tiempo los planteles, siempre hemos tenido la obligación de ser protagonista, así supiésemos que no teníamos a lo mejor planteles súper ricos como para poder pelear, pero siempre el solo hecho de tener la camiseta Racing puesta implicaba eso, implicaba tener que tener esa obligación de intentar ser protagonista. Y a esto le sumo, no sé si tuviste la charla, la chance de hablar por teléfono con Milito, que va a estar también aquí, que fuiste compañero y quizás él también tenga alguna opinión al respecto. Sí, con Diego hemos estado no frecuentemente en contacto, pero siempre que él viene al país nos juntamos siempre con un grupo del grupo del cual salimos campeones, con el Flaco Campañolo, con Pancho, con Maciel, con Chicharano, con 5 o 6 chicos que siempre estamos permanentemente en contacto y lo hemos estado y he hablado con él también. Todavía no tiene su visión de lo que va a pasar con seguridad, pero sí que le entusiasma mucho la idea de poder venir a un Racing con protagonismo, un Racing que quiera volver a época de gloria. Leo, ¿alguna pregunta para Claudio? Sí, lo saludo primero a Claudio, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, te quiero consultar sobre, bueno, en realidad hoy el número uno para agarrar Racing, por lo menos en la preferencia de los directivos, es Gareca. En un plan B puede aparecer tu nombre entre otros. Te consulto si también hay un plan B para vos, es decir, si no se te da la posibilidad de ser técnico ahora, si hay alguna chance de que te sumes a Racing desde otro lugar, tal vez desde la posición de manager o en una secretaría técnica, pero que estés trabajando en el club, ¿hay alguna posibilidad de que esto ocurra si no te da la chance de ser el técnico? Lo hemos hablado eso con Víctor también y yo le dije a Víctor que siempre yo voy a estar predispuesto a Racing para lo que me necesite, más allá de que se llegue a la elección o no como entrenador, siempre voy a estar para lo que se necesite. Y independientemente de lo que pueda surgir, yo quiero seguir siendo entrenador, pero siempre que me llame Racing voy a escuchar y, y voy a poner en la balanza. Claudio, con lo cual, y escuchando tus palabras, hay un camino abierto, esperando definiciones, obviamente, por el buzo de DT, pero además, en esta última respuesta, en la pregunta de Leo, dejando la puerta abierta para algún otro lugar en institución, digo, manager o ser parte de esto que se regeneraría a partir de junio. Sí, eso sería una cuestión de otro tipo de reunión y de hablar mucho más de otras cosas que no tienen que ver con la de ser entrenador. Creo que no caminan juntas y tendría que ser otro tipo de reuniones, pero uno siempre va a estar predispuesto a ayudar al club en lo que sea. La última de mi parte, Claudio, ya casi terminado el campeonato, ¿qué crees que le faltó a Racing? ¿Por qué crees que hizo una campaña tan pobre? Básicamente creo que está a la vista de todos que fue un muy mal campeonato. Lo que yo creo que en ningún momento durante todo este proceso Racing se vio a algo que jugaba, o sea, a tener un sistema de juego preestablecido, no. Uh-huh. Se veía que en realidad que hacía lo que podían los jugadores y también veo que faltó liderazgo desde adentro de la cancha. Yo creo que Sebastián Saja tiene el perfil de líder que Racing necesita, pero no solo con el arquero. Creo que se necesitan uno o dos jugadores más de campo que con ese perfil de voz de mando para resolver situaciones que los jugadores deben resolver dentro de la cancha y no se han hecho, y para solucionar problemas externos de vestuario también, que también lo tienen que a veces hacer los jugadores grandes, pero nos faltó jerarquía para poder finiquitar muchos partidos que se han tenido la posibilidad, pero en líneas generales lo principal creo es nunca mantuvo una línea de juego definida, o jugaba a defenderse o jugaba a salir a remontar un resultado cuando iba perdiendo y cambiaba, porque ha mostrado un montón de veces, para no irnos tan lejos, el partido con River en cancha de River, al ir perdiendo Racing mostró una faceta que es la que tiene que mostrar cuando el partido pita al árbitro y está 0-0, salir a buscar y demostrar que tiene con qué, porque yo creo que hay jugadores que tienen la capacidad absoluta para poder tener un equipo con protagonismo y salir a buscar los partidos y eso quedó demostrado en estos partidos de los cuales yo te estoy hablando. Lo que pasa es que tiene que venir de una propuesta de juego inicial, de desinhibir al jugador, de sentir que deba salir a buscar los partidos y a partir de ahí generar esa confianza que lo haga hacerlo desde que empieza el partido. Claudio, vamos a tener mucho más tiempo para seguir analizando este Racing. Después de un par de meses sin fútbol, seguramente estaremos molestándote nuevamente para enterarnos acerca de tu situación y Racing, y para charlar de fútbol, que tanto nos gusta. Un abrazo grande y la seguimos pronto. Bueno, muchísimas gracias, un saludo para todos. Claudio Úbeda, capitán del Racing campeón 2001, posible técnico de la Academia y Paraíso, en un rato lo vamos a extender, digo, sacando a Gareca, que es la opción número uno. Confirma Claudio Buda que está dentro de un listado, no digo extenso, pero dentro de 4 o 5 técnicos que pueden llegar a ser, aunque Rubinstein me mire de esa manera, está dentro de una lista que puede llegar a ser técnico de Racing. Yo le sugiero que el nombre de Buda lo anoten en el final de la hoja como una de las últimas opciones. Como técnico, si caen, no, bueno, si se caen todos los técnicos que Racing está yendo a buscar, o la mayoría de ellos, que no son muchos, No, ya sé, sí. Hace una exclamación como si fuera 20 y Úbeda sea el 21. Ojo, no son muchos. Pero Úbeda está, digamos, por debajo de la consideración de otros. No es prioridad, ni siquiera es el plan B. Pero anótelo, téngalo en cuenta. Leo, querido, vamos a extendernos con este tema del técnico.

No es extrañar que pase esto en esta comisión directiva. No olvidemos que Blanco fue vicepresidente segundo cuando estaba Molina como presidente. Espero que la actual comisión directiva deje más o menos ordenado las finanzas del club cuando lo tome quien salga electo en las próximas elecciones, que renovará en diciembre las autoridades del club. Como notarán, no pido nada hoy. Saludos. Once, 27 minutos, lo que se comió caballero anoche, Dios mío. Y nos estamos riendo con Rubinstein, del blooper, ¿eh? Centro atrás venía vacío. Hizo en la Gran Racing, metió caballero. Ah, una pifia. Mira, mamita. Bueno, mamita querida. Paradiso lo tengo ahí, ¿no, amigo? Por supuesto, siempre. Muy bien, muy bien. Pablito Caballero convirtió, ¿eh? En la noche de ayer. Qué grande, ¿eh? Experiencia, honestidad y gestión, agrupaciones Terracing, sumate y participa para hacer un Racing mejor. www.esterracing.com.ar. ¿Repetimos? Repita, por favor. www.esterracing.com.ar. Paradiso, le hago una pregunta. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? No, después le cuento. Después me cuenta. Sí. Bueno. Paradiso. ¿Qué pasó? Muchachos, ustedes piensan que Paradiso tiene la mejor información. Él lo brinda como enfoque. Después la gente... A ver, esto que quede claro, ¿no? Se enoja con nosotros por lo que decimos. Bueno, Paradiso está contando que Blanco se juntó con Úbeda. Lo cuenta recién el y Úbeda lo reconoce, bueno, no contamos. Úbeda lo reconoce. Bueno. Pero ustedes piensan, muchachos, no, que Úbeda puede ser el técnico de Racing a 6 meses de estas elecciones. No. Con todo respeto, lo digo. No, yo creo que no sería una jugada política correcta, pero bueno. Ah, bueno. ¿Querés que te dé mi impresión? Porque lo que estamos haciendo hasta ahora es informar. Sí. No estamos postulando a Buda, ni mucho menos, es una reunión que existió y lo que estamos haciendo es dar una información. Sí. Mi opinión es que no creo que tenga muchas chances de ser el técnico de Racing. Está claro. Porque no es el caso de Gareca, que les gusta a todos y que están maravillados con la idea de que Gareca sea el técnico de Racing, no. Esta es una idea, lo dijo Buda, que surgió del propio presidente, porque lo conoce desde hace un tiempo, y porque lo quiso escuchar, le gustó el proyecto, pero no está establecido como una de las prioridades. Es un tipo muy respetado por los dirigentes de Racing y en algún momento tal vez le llegue la chance, pero bueno, no lo descartan tampoco. A ver, yo voy a contar algo ahora que tal vez potencia aún más esta información. Insisto, mi opinión, conociendo el paño, es que Buda no va a ser el técnico de Racing, que no va a ser el elegido. Pero ayer hubo una reunión de comisión directiva donde dejaron en claro los dirigentes de Racing que no van a ir a buscar ningún técnico con trabajo, con contrato vigente, que van a esperar lo que ocurra el fin de semana, que van a esperar cómo transcurran los próximos días al final del campeonato para ver si alguno de los técnicos que gustan y están con trabajo se libera o rescinde el contrato, y en base a eso van a analizar qué es lo que van a hacer. Pero, por ejemplo, vamos a dar nombres propios, porque ya es de conocimiento público que existe el interés y que gustan. Mauricio Pellegrino. Si termina el campeonato y Pellegrino el lunes, martes, se reúne con los dirigentes Estudiantes y decide continuar, Racing no va a mover un dedo para ir a buscar a Pellegrino. Lo mismo con los otros técnicos. Por eso digo, empieza a complicarse la búsqueda, porque en esta cuestión, que tiene que ver mucho más con la ética que con los gustos futbolísticos, los dirigentes de Racing ayer se plantearon esta situación: no ir a buscar entrenadores que tengan contrato vigente y estén trabajando. Me parece bien, Leo, me parece atinado. Digo, yo no sé si el domingo termina el campeonato, si Pellegrino, por ejemplo, el lunes se estará juntando con la dirigencia de Estudiantes de La Plata. Por eso yo hablaba en la semana de tiempos de que me daba la impresión que Racing necesitaba tener lo antes posible un técnico para definir un montón de situaciones que hay que definirlas, más allá de que quede y falte mucho tiempo para el inicio del próximo torneo. Pero está claro que si en la lista Pellegrino hay que esperar que hable recién con Estudiantes, y una vez que hable con Estudiantes, que si el lunes, me imagino, Martín, se sienta un técnico con un presidente, es muy difícil que en una reunión resuelvas todo. No, primero le tenés que pagar los 4 meses que le debes. Saca a Pellegrino, metelo a Almeida en Banfield, que era uno de los candidatos. ¿Sí? Yo no creo que en un día, en una noche, en una tarde, el técnico defina con Banfield su continuidad o no. Está bien, pero te puedes ya lo tiene definido, ¿ah? ¿Eh? Bueno, en este caso, bueno, a ver, Leo, por ahí me estoy equivocando yo en dar ejemplos. Hablamos de Pellegrino, le den 4 meses. Hablamos de Almeida, lo tiene definido con Banfield. Está. Digo, cualquier técnico del fútbol argentino, me parece que demora un poco más de un día en resolver su continuidad o no. Por una cuestión contractual, de tiempos, de dinero, de proyectos a futuro. Y si Racing va a esperar, a ver, vamos a poner Pellegrino como ejemplo. Esperemos que Pellegrino defina con Estudiantes. Si tardan 15 días en resolver un no, recién ahí nos sentamos nosotros. Por eso yo hablaba en cuanto a tiempos, formas no, y maneras. Creo. Yo tampoco bueno, creo. Bueno, pará, acá hay otra situación que es la del técnico. Pellegrino, sí. Vamos a seguir con el mismo ejemplo. Pellegrino sí. No se va a tomar 15 días para resolver su situación, sabiendo que Racing está interesado. Pellegrino va a querer resolver la semana que viene, que es lo que va a pasar con su futuro. Está claro, sí. Yo no creo, no pienso igual como que vos, no coincido con esto de que va a demorarse 15 días. No, yo creo que la semana que viene se termina de cocinar como es el futuro de todos los técnicos. Bueno, no lo sé, mirá Gareca. Porque así lo van a exigir los propios técnicos. Bueno, pero mirá Gareca, Leo. Vos me decís, Pellegrino no se va a tomar 15 días sabiendo que el interés de Racing. Gareca sabe el interés de Racing. Tema. Pero Gareca bueno. Es otro tema, porque es un técnico. Está sin laburo y es muy codiciado. Uh-huh. Lo buscan de México, lo buscan de Chile, lo buscan de todos lados. De Qatar, sí. De China, de uh-huh. Todos lados lo busca Gareca. Está bien, Leo. A ver. Y cuando vos tenés muchas ofertas, te tomás tu tiempo para pensar, para negociar. Es distinto lo de Gareca. Ya se lo tomó el tiempo, Gareca. Ya se lo tomó el tiempo. Ahora pero ya estaba listo, ya se van a juntar. Está bien, digo. Bueno. Digo. La cuestión... Hoy es Gareca o Gareca, ¿eh? Y sí, ante esta situación. Hoy es Gareca o Gareca. Y el resto corre desde muy atrás. Bueno, puntualmente a esto, Leo. Saquemos los otros ejemplos, porque habrá que esperar y ver cómo terminan definiendo su futuro. ¿Por qué motivo Racing, después de saber que se había caído la U de Chile, que era lo más firme que tenía Gareca? De hecho, muchos colegas chilenos aseguran que había un compromiso de palabra y que luego... la situación económica fue lo que enrareció la negociación y terminó de caerse. Hubo un nuevo llamado de los dirigentes de Racing. ¿Insistieron? Sí, ayer. ¿Y la respuesta fue? Nos juntamos principio de la semana que viene, esta respuesta. Yo creo que el lunes o martes Blanco y Gareca se sientan a hablar. Uh-huh. Van a volver a hablar durante el fin de semana para coordinarse a la reunión. Pero ayer el que estableció el contacto fue Blanco, no fue Gareca. Blanco esperó que Gareca cumpla con lo que habían pautado, es decir, Gareca le dijo a Blanco, yo te voy a llamar, así nos reunimos. Pasaron los días, Blanco esperó, no lo llamó, hasta que esperó hasta ayer. Lo volvió a llamar y ya coordinaron para la semana que viene una reunión. A ver, acá hay un punto, ¿no? Porque por un lado es Gareca, lo que dice Paradiso. Del lado del técnico sabe que la prioridad número uno para Racing es él, entonces puede jugar desde ese punto en lo económico, supongamos. Pero por el otro lado, Racing también sabe que si Gareca, después de tanta vuelta, se quiere juntar con los dirigentes, o con Blanco en este caso, es porque evidentemente el proyecto le interesa, porque le dijo a Newell's que no, sin haberse juntado con Racing. Uh-huh. Entonces digo, bueno... Si bien no se vieron cara a cara, habla de algo positivo esto, Paradiso. A ver, yo digo que a Gareca le interesa la propuesta de Racing. No es cierto que la desprecia. No es cierto lo que se dice en muchos lados, de que Gareca no tiene ni el más mínimo interés. Y si no se junta, Racing. Si no le importa, no se junta. Por supuesto, exactamente. Ni tampoco se va a juntar por una cuestión de cortesía. Gareca se va a juntar para escuchar a Racing y saber cuál es. No solamente la propuesta económica, sino también la propuesta desde lo deportivo. Cuando se habla de propuesta desde lo deportivo, estamos hablando claramente del armado del plantel. De los jugadores que se van, de los que se quedan y de los que van a llegar. Está claro, Leo, que no, es obvio que Gareca se va a interesar en Racing. Sería la primera vez que dirige un equipo grande en Argentina. Más no, allá de... No, ya dirigí Independiente. Perdón, lo digo con todo respeto, ya dirigí Independiente. Estamos hablando de Primera División, obviamente. Bueno, no sé. Digo, está claro que es una gran opción para Gareca poder dirigir a Racing. está claro también que lo deportivo y lo económico irán de la mano, y que no creo que los dirigentes se sienten no solo a ofrecer algo que sepan que desde lo económico no va a aceptar, ni el armado de un plantel atado con alambre, Leo. No, claro que no. Bueno, seguiremos esperando acerca de esta novela. Todo va camino a lo que manifestaba Leo al inicio de esta semana. Olvídense, esta semana, la que viene habrá novedades. Quizás también es estratégico, Leo, esto, que se anuncie un técnico cuando termine el campeonato. Bueno, ya terminó, ya está, se empiezan a vencer contratos, y tomarse el tiempo que se han tomado los dirigentes para poder definir. Pero seguramente habrá más capítulos, ¿sí?, de esta partida de truco, que entre Paradiso y Rubinstein por ahora va parda. ¿Sí? Olvídense de que haya un capítulo más en el día de mañana. Para mí Racing no va a iniciar ningún tipo de gestión hasta que Blanco se reúna con Gareca. Ese momento no pasa nada. Ese va a ser el próximo movimiento. Sí, perfecto. Leo, amigo, te oímos luego hablando del equipo, ¿puede ser? Dale, volvemos. Te liberamos un ratito y volvemos en 10 minutitos nada más. Un abrazo grande. Dale. Rubén, intendente de irse, ¿qué pasa? Coménteme. El 15 de mayo, Racing Grande te invita a presenciar el debate Economía, Patrimonio y Gestión. Participá junto a Fabián Colucci y destacados profesionales de esta iniciativa para identificar las mejores ideas para construir un futuro para Racing. Para asistir, envíanos un mail con tus datos, nombre, apellido y número de socio. Y a economia@racinggrande.com. Economia@racinggrande.com. Participa, Coren. De vos depende. De mí depende. De mí depende la tanda también. Vamos. Cuando te tenga más que tus soles, quiere tu espanto. Dale tus penas para su canto. Lo que vas a leer mañana en los diarios, escúchalo ahora en Esto es Racing. Los protagonistas están en AM570. Argentina. Espacio publicitario. AM570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Cugini está de la capucha. Cugini Fabio. Cugini Fabio. Cugini. La peluquería. Vestite en maldita suerte. Visita nuestro showroom en Joaquín B. González 465 y Bogotá 3196. O conoce nuestro catálogo en www.malditasuerteonline.com. Casa Colombres SRL. Neumáticos, llantas, cristales para el automotor. Todas las marcas, nacionales e importados. Casa Colombres SRL. Colombres 1233, Capital Federal. Akiro Bijou. Akiro Bijou. Bijutería artesanal. Souvenirs para bautismos, 15 años, comuniones, novias. Encontranos en Facebook. Akiro Bijou. Contacto 15-5717-0516. Vía mail a akirobijou@gmail.com. Claudio Machía, su despachante de aduana amigo. Oficinas en Buenos Aires, Campana y Paso de los Libres. Comunicate al 5352-7002. Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo, este es tu lugar. Somos el nexo entre la institución y vos. Socios y filiales de todo el país, sin fines políticos. Nos une colaborar con Racing. Colaborar con Racing. Con el objetivo de abastecer al predio Tita, al predio de Ezeiza, a la sede de Villa del Parque y al colegio de Avellaneda. Contactate con nosotros y empezá a participar. Facebook/PasoAPasoRacinguista. Email paprracinguista@hotmail.com.ar. Fabián Colucci, un futuro para Racing. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Los periodistas más informados de la academia hacen... Esto es Racing. Esto es Racing. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escuchar. Soy Jorge de Casanova, este muchacho de estos Racing. Realmente estoy emocionado de escuchar a Claudio Úbeda hablar como habla de Racing. Yo quisiera que los jugadores de este plantel actual escuchen lo que habla Úbeda, del cariño, del amor que tiene por la camiseta. Y mirá que fue un hombre resistido en su momento, Úbeda, pero dejó el alma en cada partido. Yo quisiera que estos tipos de ahora hubieran dejado el 50% de lo que dejó Uber en cada partido. Realmente estoy emocionado. Hombres como esos son los que dicen grande raza. Chao, muchachos, buen día. Te creo. Muchachos, buen día, Luis del Yo me pregunto, si la dirigencia de Racing y todo el arco opositor que va a competir en la selección a diciembre no tiene la capacidad para contratar al técnico que toda la gente ahora si quiere, vamos a estar siempre en la misma, ¿eh? No busquen técnicos mediocres, porque si no siempre Racing es una prueba. Arriesguen, muchachos, es un técnico que saca jugadores de abajo y que le da una identidad de juego a un equipo, aunque sea por única vez, que esta gente piense y que Dios nos acompañe. Un abrazo, muchachos. Bueno, yo creo que la búsqueda del técnico tiene que ser pausada y tranquila. Racing tiene que mirar este medio campeonato y el que viene con tranquilidad y tratar de salir entre el cuarto y el sexto puesto. Después el campeonato, si se da, se da solo. Fíjense, tampoco vamos a venir al club con $1.800.000, $1.200.000 cualquier técnico. ¿Qué pasó con el técnico del Barcelona que fue a Alemania? ¿Qué ganó? ¿Qué pasó con el técnico del Real Madrid que fue a un club inglés? ¿Qué ganó? Son los jugadores, muchachos. El técnico es un 20, un 30%, nada más. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Habla Pablo de Castelar. Mira, quería hablar con respecto a la contratación de Gareca. Me llama la atención que seguimos insistiendo con que queremos un técnico joven, y estamos hablando de un técnico de 56, 57 años, cuando estaba caratulado Mostaza de 63 como un técnico ya de modé. Y después lo que me trae ciertas dudas con respecto a Gareca es que solamente ganó en Vélez, ya tiene 2 descensos en su campaña, en un Vélez recontra super organizado y no ganó absolutamente nada a nivel internacional. Desestresate, Morri, por favor. 11:45, cambio en estos Racing, cambio. Sale Rubinstein con la 4 y entra con la 5 nuestro querido amigo Diego Morris. Morris, ¿qué hace por acá? Pasé, vi luz y entré, ¿no? Sí, sí. No, estuve por acá y bueno, tengo un par de reuniones hoy a la mañana, al mediodía. Uh-huh. Así que y aquí está dando vuelta a saludarlos un rato, sí. Hace muy bien y hacer parte, de... Me gusta la diferencia. Sale Rubinstein, que es un 4, es Ever Ludueña, y entro yo, que soy un 5, que distribuyo, que más o menos manejo. Por eso le dije 5, Creo que desde aquí... Me tiro para atrás la hinchada, ¿no? Sí, por favor, señor Morris, No, no, déjenlo tranquilo. Bueno, Morris, bienvenido, ¿eh? Estuvimos hablando un rato largo con Úbeda y Tendido. Sí, estoy escuchando a Úbeda, buena info de Paradiso, sí. Adelantándose a todos, como siempre, más allá de que obviamente después ratifique esto de que va a ser muy difícil que Úbeda sea el técnico de Racing. Gareca se van caminando, suavemente, despacito. Yo creo que es cierto, uno puede tener un abanico muy amplio en cuanto a los entrenadores. Lo que a mí me gustaría es que tengan una línea más o menos definida. O sea, que sea Gareca o que sea un técnico parecido a Gareca. Y parecido a Gareca hablo de la forma de jugar. No estoy hablando que Gareca es como Menotti Bilardo, que atrás de ellos iban una cantidad de entrenadores que lo seguían y tenían una línea. Sino que sea similar, que no nos vayamos a los extremos, que sea o Gareca o Alfaro. No, Alfaro. Por eso rápidamente me pareció que estuvo bien el hecho de sacarlo de la lista, porque es otro tipo de juego el de Alfaro. Bueno, hasta ahora lo que se ha nombrado Gareca, el mismo Pellegrino ha mostrado en Estudiantes, no permanentemente, pero sí en grandes partes del campeonato, tener una idea de juego. Diego Coca, que ha ascendido, ha ganado la primera división en el día de ayer ganando en San Juan, ha mostrado en la segunda categoría una idea también. Y el Pelo de Almeida, con su River aquel del ascenso, y Banfield también ha mostrado. Creo que hasta aquí sacás a Gareca del medio, porque me parece que es el... Almirón. El técnico de... No, bueno, yo creo que si descartamos a Úbeda, Almirón también tendría que estar descartado. Bueno, Leo lo dio como el tercero en Discordia. Bueno, está bien. Dentro de la lista era el tercero, la Gareca, Pellegrino, Almirón. Yo te digo que... más allá de las formas de jugar, que es lo más importante en cuanto al éxito deportivo personal de cada entrenador, sacás a Gareca, que está fuera de discusión de lo que logró. Estamos hablando que los últimos 5 años en Vélez ganó 4 campeonatos y peleó mucho. Al amigo que comentaba esto de Gareca, para hacer un comentario, nada internacional ha ganado. No, es cierto. Pero empecemos nosotros por ganar un campeonato local que en 40 años metimos uno, ¿no? Pero Vélez ha llegado a instancias. Semifinales. Nosotros la miramos hace muchos años de afuera. Pero digo, Almeida ha tenido 2 mochilas importantes y las ha pasado con éxito. Ha subido arriba a la primera división, claro que sí. Y ahora lo hace con Banfield. Y jugando bien al fútbol con Banfield, ha hecho un gran torneo. Por eso torneo digo que en cuanto a logros personales dentro de... Sí, sí. Porque muchos no saben... Morris, atienda, tranquilo. Le llama el teléfono a Morris. Dígale que está al aire, Morris. Sí, bueno, pasa que la gente no sabe que estoy al aire. No, es verdad. No la tiene en cuenta que los jueves puede tener un lugarcito así. En realidad, Diego, me parece que da la sensación que Gareca se encamina. ¿Sí? La semana que viene, confirmada Leo, tendrán una reunión que empezará a definir todo. ¿Sabes que Pellegrino tampoco es un técnico de mucha experiencia? La experiencia la hizo mucho al lado de Rafa Benítez. O sea, sí, está claro. Bueno, ahí claro. La hizo, pero como entrenador hace 2 años que es técnico. Sí, hace muy poco tiempo. Sí, o sea, no sí. Tiene tanta experiencia. No, y ha empezado... Almeida tampoco, Almeida empezó de entrenador cuando River Les ha ido bien. Son técnicos relativamente jóvenes ambos, sí, y con poca experiencia. Y esto que también este amigo proponía, la edad de Gareca con la que tiene Mostaza Merlo, me da la sensación que la diferencia entre tan pocos años es el estilo, la manera, las formas, ¿sí? Sí, totalmente. Por eso me parece que se inclinan los dirigentes, cosa que suscribo, ¿no? Estoy de acuerdo en esto que Gareca, después te puede salir bien o mal, pero que Gareca pueda ser el entrenador. Vos tenés que tener una intención, dirigente tenés que tener una intención de qué es lo que buscás y bueno, ya con el hecho de contratar a Gareca, si es que lo hacen, me parece que marcan pauta. Dan un salto de calidad. Sí, obviamente esto siempre a priori de todo torneo, ¿no? Morris, se queda un ratito más, ¿no? Se queda un ratito más. Aprovechamos 11:50 minutos, vendemos, 11:50 exacto, vendemos por última vez y se viene Leo Paradiso desde Avellaneda para confirmarnos cuál será el 11 de Radaeli. Hay novedades. Se desgarró un jugador titular del último fin de semana. Sería el segundo, porque ya se desgarró Vieto. Exacto. Tiene razón Morris. El segundo, en este caso, fue titular. El último el segundo fin de semana de los titulares del... se desgarró. Viene Leo Paradiso con novedades. ¿De quién se trata? ¿Quién se desgarró? ¿Quién jugará en esa posición? ¿Hará Racing un 4-3-3? ¿Volverá el 4-2-3-1 de la semana pasada? todas estas preguntas. Se desgarró y vemos, después de que cuente Paradiso. ¿Quién se desgarró? Vemos cuáles son las alternativas. Después vemos. Deme un minutito nada más, que venimos por última vez y volvemos. Dale. Debate, información, primicia, seriedad editorial, entrevistas, opinión. Esto es Racing. De lunes a viernes a las 11 por AM 570 Radio Argentina. Argentina. Espacio publicitario. AM 570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Most, líder en indumentaria. Avellaneda 3700, 4674-4008. Ah, esto es Racing. Lo viste, Tucson. Diseño y calidad en indumentaria. Ingresá a nuestro sitio web www.tucsonargentina.com y visita nuestro showroom en Aranguren 3071. Teléfono 4612-7432. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Lo que vas a leer mañana en los diarios, escúchalo ahora en Esto es Racing. Los protagonistas están en AM 570. AM 570. Voy a ser tu mayordomo y vos darás el rol de señora bien. 11:53. Qué tema, por Dios. En vivo. Tremendo. Un juego de seducción. Un poquito más, a ver. Tremendo, tremendo este muchacho. Tremendo. Menos mal que quedó todo esto en la retina de cada uno de los que estuvimos ahí. Menos en mal que lo seguí a todos lados, ¿eh? Y me llevo un gran recuerdo. Hoy se puede escuchar gracias al tierno y gracias a cada uno, ¿no? Que lo quiera poner todo el tiempo. Sí. ¿Paradiso lo tengo ahí en línea? Sí, señor. Morris, ¿se acuerda lo que fue ese tema en vivo en el Estadio Monumental? Tremendo, Paradiso, tremendo. La piel de pollo. Es verdad, tremendo. Es verdad que en ese recital, el cual yo presencié, pero no con ustedes, ¿es verdad que usted lo tenía cocochito a Paradiso? Para que vea. Es lo que cuenta. Yo pregunto. ¿Dónde saca el tiempo? ¿Es verdad que Paradiso hizo un cachurra, montó la burra encima suyo ahí para poder ver bien? No, ¿lo tuvo en los hombros? Sí, que Paradiso estaba muy contento. Estábamos los dos, ambos, muy alterados, casi te diría... Excitados. Excitado es la palabra también. Está bien. La excitación se relaciona evidentemente con otra cuestión. Es importante, en todo caso. Ahí está bien. ¿Solamente con eso, Paradiso? Enardecidos. Escúcheme, Paradiso, cambio en Esto es Racing. Salió Rubinstein y entró Morris. ¿Qué cambio defensivo? ¿Cómo cambio defensivo? ¿Quieren mantener el 0-0? ¿Qué pasa? No, queremos un poquito más de juego, un poco más de... Pero bueno. Acá lo tenemos a vuestro amigo en común. Un cambio guilardista fue, ¿eh? Déjelo que se está... Esa agresión? Y porque está lejos. No me lo dice acá en el estudio. Amenazame de lejos. Leo, una lesión, decíamos antes del corte, que se lesionó un jugador titular del último fin de semana. Sí, señor, desgarrado Ángel Alejandro García. No pudo terminar la práctica, el desgarro se isquiotibial de la pierna izquierda. Ya se hizo los estudios, ya arroja el resultado de un desgarro de ruptura fibrilar, por lo tanto García se queda fuera del partido ante Godoy Cruz de Mendoza. En una práctica de fútbol hoy en Avellaneda, que comenzó con este equipo, el que nosotros ayer anunciábamos, Saja en el arco, Gómez, Cabral, Miglónico, García, Cerro, Pierce, Abuel, y adelante Gabriel Auche por derecha, Roger Martínez por el medio y Guillermo Auche por izquierda. Cuando se lesionó García, ingresó Matías Caiz, que estaba jugando para el equipo de los suplentes, que había estado conformado por Ibáñez, Quiles, Abel Hitch, el propio Caiz, Corbalán, Bazán, Campi, Roley, Sermelillo, Dineno y Viola. Era el equipo integrado por los suplentes, insisto, desgarrado García, Caiz ingresó para reemplazarlo del equipo de los titulares, que también tuvo otra modificación, porque ingresó Viola por Pierce, cambiando de esquema, jugando con un 4-4-2, pero Viola tampoco pudo terminar la práctica, tiene un traumatismo en la pierna izquierda, en la parte baja de la pierna izquierda, y está en duda para el partido del próximo fin de semana. Es decir, con estas dos novedades, del desgarro de García y el traumatismo en la pierna izquierda de Viola, a mí me da la sensación que el equipo para visitar el próximo fin de semana a Godoy Cruz en la última fecha de esta temporada nefasta de Racing, será con Saja, Gómez, Cabral, Miglionico, Caiz, Cerro, Pierce, Abuel, adelante Gabriel Auche, Roger Martínez y Guillermo Auche. Antes de hacerte la pregunta con respecto al equipo, Paradiso, primero un gran saludo a Adrián Crea, la danza del gol, que les manda saludos bueno, tanto a Coren como a Paradiso. Mira la danza del gol. Baila la danza, baila, baila, baila, baila, baila. ¿Cuándo volverá la danza? ¿Cuándo volverá la danza? Pronto, ojalá sea pronto. Un gran saludo a Adrián Crea, que escucha siempre el programa. Paradiso, por lo que vos acabas de mencionar del equipo de Radaeli, ¿se pararía con un 4-3-3 a priori? Hay que ver cómo se mueven Gaby y Auche. Va, los dos Auche, Guillermo y Gabriel. Para mí Guillermo va a volantear por izquierda, 4-4-2, pero bueno, qué sé yo. Para mí, ¿eh? ¿Te parece? Sí, tiene más características de volantear que de jugar de buen izquierdo. Ahora, si juega con Viola por ese lado, estamos hablando de otra cosa. Lo que pasa es cómo distribuís la mitad de la cancha con tres números 5, porque más allá de que después los puedas mover, son 3-5, o sea, Cerro, Abuel y Pierce son tres números 5. Sí, Cerro se tirará un poquito más a la derecha, Pierce y Abuel compartirán la mitad de la cancha y Guille Auche irá por el lado izquierdo. En algunos momentos, pasajes, cuando por lo menos Racing defiende, sí. Esto es lo que vos pensás. Es lo que creo. Y para ello, ¿qué me puede decir? Según Radaeli, va a ser 4-3-3. Ah, bueno, ¿viste? Está bien, pero es mentiroso también. Digo, ¿por qué? A la hora de retroceder. ¿Está diciendo mentiroso a Radaeli? A Radaeli no. Digo, puede llegar a ser pero mentiroso. Está mal, si le quiere decir mentiroso, porque uno puede decir mentiroso futbolísticamente. Digo, hasta ahora Radaeli ha mostrado un 4-2-3-1 que se vio el otro día, frente a el último partido de la academia, frente a. Se me hizo una laguna en este instante. El último 0-0 con Central. Digo, ahora puede armar un 4-3-3. Yo creo que por las características de los jugadores, a la hora de no tener la pelota, Guille Auche se va a tirar un poquito por la izquierda, que Cerro se tirará un poquito a la derecha y Pierce y Agüed compartirán la mitad de la cancha. Ahora cuando vas a buscarlo, y sí, seguramente hará el carril Guille Auche de otra manera. Ojo, de Lanús con Guillermo, con los hermanos Esqueloto, sí, te pone un 4-3-3 parecido, con la mitad de la cancha te pone. Mentiroso. No, pero te ataca en todos lados. Cuando te ataca, cuando retrocede es otra cosa. ¿Pero por qué? Porque tiene a Ayala, tiene a Diego González y tiene a Ortiz, claro, o a Somoza, que también son número 5 o volantes centrales. Exactamente, es el mismo sistema. Nada yo creo que no, a ver, a mí no me gusta el 5-3-5 en ningún lado. No, en ningún lado. Si no tiene otra cosa Racing. Bueno, está bien. No, no tiene volante por afuera, ni 5, ni. A mí no me gusta, nunca me gustó. Con ningún técnico me gusta el 5-3-5. Ahora. ¿Escuchó el pito? Solamente decir esto a Paradiso. Espero que el 4-3-3 de Radaeli, cuando Racing tenga la pelota, se cristalice el domingo en Mendoza. ¿Qué partido? Si Racing gana en Mendoza, se puede armar un gran quilombete. Paradiso. Hay una bomba ahí. ¿Qué pasó? No sé, en cualquier momento explota todo. Viene Tom Cruise, Paradiso, y lo desactiva. Paradiso, hasta mañana. Chao, chao, chao, chao. Paradiso. Paradiso, barra. Correte, Paradiso está enloquecido. Terrible. Nos vamos. Llega desde acá a la radio. Sí, es un misil. Es un misil, Paradiso. Manda al Patreon, Paradiso. Es una manteca, Paradiso. Bueno, nos vamos escuchando al maestro. Al más grande. Al más grande de todos. Chao, hasta mañana.